10 de la mañana, 34 minutos. El tema para hablar hoy en La Mar en Coche es las cuentas de la vicepresidenta, porque el mismo día que Gabriela Michetti fue electa vicepresidenta de la Nación, sufrió un robo en su domicilio. Esto ocurrió el 22 de noviembre del año pasado, que le sustrajeron $50,000 y $254,000 en efectivo que estaban en su casa. En julio de este año el hecho tomó estado público y Michetti tuvo que explicar el origen de este dinero, y la vicepresidenta afirmó que se trataba de un préstamo de su pareja Juan Tonelli y de donaciones de la fundación que preside, la Fundación Suma. Ahora el juez federal Ariel Dijo pidió que se investigue una cuenta de Mercado Pago de la fundación que preside la vicepresidenta. Macri, por su parte, afirmó que confía en que Michetti va a continuar dando las explicaciones que requiera la justicia y que no duda de su inocencia. Estamos ya en comunicación con la periodista Adriana Meyer para hablar de este tema. Adriana, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Adriana, contanos el interés de Ariel Dijo en este caso por la cuenta de Mercado Pago. En realidad, Dijo está impulsando una investigación que presentaron los diputados Rodolfo Tallade y Juan Cabandié a instancias también del abogado Leonardo Martínez Herrero. En teoría, el letrado tiene como muy claro el objetivo de la denuncia. Más allá de los cruces, viste que en estos tiempos se hacen muchas denuncias para aparecer en los diarios que después terminan en la nada. En el caso este que estamos tratando, me parece que es al revés. Esto que aparentemente empezó como un robo y que Michetti e incluso otra parte del gabinete usa para victimizarse diciendo, ¿cómo? Yo fui víctima de un robo y me terminan investigando a mí. Pero, ¿sabés qué me parece, Diego? Que es como la punta de un iceberg y que la cosa se va a complicar mucho más. ¿Y por qué te digo que creo que el letrado tiene claro a dónde apunta? Porque este caso podría quedar como una simple omisión maliciosa. Es decir, a Michetti, a la vicepresidenta, le roban esta cantidad de dinero que vos mencionabas, y la denuncia apunta a el origen de este dinero. Entonces ahí es donde se invierte la situación, porque ella, además de haber sido víctima del robo, también debería poder explicar, más allá de las explicaciones que dio. Y de todas las explicaciones que dio, la justicia y los abogados que hacen la denuncia se fijan en las donaciones de la fundación. ¿Pero por qué? Porque resultó ser que Suma era la nada misma, era un sello de goma que no tenía ni empleados, ni teléfono, ni dirección. Fíjate que la dirección estaba en un lugar y ahora la acaban de poner en el mismo domicilio de Michetti, en la calle Pasco. Todo absolutamente irregular. Entonces alguien intuyó que había algo detrás. ¿Qué puede ser esto? Como bien explicaba el letrado Martínez Herrero, si el juez se queda ahí y nada más, va a terminar esto siendo una omisión maliciosa. Es decir, bueno, ella tenía un dinero y no lo declaró del todo, o fue irregular la forma en que lo declaró. ¿Qué es lo de máxima? Lavado de dinero. ¿Y por qué te digo que esta es la punta de un ovillo que puede crecer y que preocupa mucho al gobierno, al punto de que Michetti cambió de abogado? No sé si sabrán que tenía una abogada y lo puso nada menos que a Ricardo Gilavedra a cargo de la causa. Uh-huh. Porque estamos hablando nada más y nada menos que del dinero de la política y del dinero sucio de la política, si se me permite, aunque suene fuerte la expresión. Porque la ley de financiamiento de los partidos políticos es muy clara al respecto. Y también es cierto, y esto lo constata cada año la Cámara Nacional Electoral, todos, absolutamente casi todos, creo que a excepción del Frente de Izquierda, que tiene sus cuentas muy en blanco, todos tienen denuncias e irregularidades al momento de juntar donaciones. Y esto que vos decías de la cuenta de Mercado Pago, que se descubrió ahora, va de la mano de otro hecho, que es que en la cena de la Rural, días previos a que asumiera Cambiemos, juntaban plata con un postnet, mesa por mesa. Uh-huh. Entonces lo que quieren saber ahora es quién donó, dónde está esa plata, cómo fue declarada, para ver si realmente se puede dar con un caso de recaudación ilegal para la política, ¿se entiende? Sí, atando cabos, digamos, para una posible hipótesis de el peor de los casos para Gabriela Michetti, que sería este de lavado de dinero. Estamos diciendo que hay una fundación inexistente, sí, que es un sello de goma, como vos decías, al cual hay gente que hay que investigar quiénes le da dinero, y ese dinero iría directamente para las campañas del PRO, en este caso de la Alianza Cambiemos. Esa sería en parte la política, pero además también la caja política implica más allá de la campaña, porque también para hacer política se necesita seguir teniendo dinero. Entonces, digo, esta historia es una historia repetida, y fíjate que también el problema que empieza a surgir es que si hay una decisión clara de avanzar por parte de la justicia, la querella le está dando elementos. Ya se pidió que se amplíe hacia fundaciones de otros políticos del PRO que tampoco presentaron jamás balances. Estas sellos de goma o fundaciones creadas ad hoc para campaña, que te repito, no es una novedad del PRO, lo han hecho los sucesivos partidos políticos, no están ni siquiera inscritas en la Inspección General de Justicia. Entonces, en eso me baso para decir que son sellos de goma. No es que lo intento yo o lo dice el denunciante en la puerta de Comodoro Pi para tener las luces de las cámaras de ese día del noticiero, ¿se entiende? Sí. ¿Qué dice la razón social de la Fundación Suma si es que existe, por ejemplo, un estatuto? Mira, eso no lo sé, porque algunas cuestiones del expediente no están del todo visibles. Y eso, en mi experiencia de seguimiento de casos judiciales, me parece un buen indicio, porque a veces cuando el expediente está demasiado abierto, y esto, como decíamos recién, con una intencionalidad de que, bueno, los medios tengan todos los días su cuota de capítulo de este folletín en episodios, eso atenta contra la eficacia de la investigación. Así que, en teoría, lo que sí sabemos es que no había, estaba a nombre de nadie, que no había ni teléfono ni empleados, y ya te digo, la dirección inicial fue cambiada y ahora se supone que Fundación Suma funciona en la calle Pasco, ahí en San Cristóbal, donde vive la vicepresidenta. Adriana, nos decías que la Fundación Suma, como tantas otras, no están inscriptas en Inspección General de Justicia. Pienso en el lío que le implica, por ejemplo, eso a un comedor popular, a una radio comunitaria, a un centro cultural, que es no tener la personería jurídica al día. No te puedes presentar al más mínimo concurso para un subsidio, para una línea de crédito. Es imposible moverte en forma legal sin personería jurídica inscripta, digamos. Ni hablar. Mira, Diego, y eso es extensivo a todo. Cualquiera que quiera habilitar un local en la ciudad sabe las millones de trabas que uno le ponen, y cuando uno ve estos casos donde los poderosos hacen y deshacen, en todo sentido, ¿no?, en la vida cotidiana, en el manejo del dinero, en las habilitaciones, genera un poco. Para mí, a mi criterio, hay una constante de este gobierno que es la doble vara. O sea, ellos pueden tener acciones hasta que, bueno, ya queda al borde del bochorno. Aranguren se desprendió después de que ya era insostenible, pero todos los demás, como bien publicó el otro día Página 12, funcionarios, tienen acciones de las empresas. Es decir, ni siquiera resguardan los estándares mínimos éticos, y ni hablar de los legales, como esto que vos decís. Para ellos, carta blanca, y para todo el resto de las personas de a pie, poco menos que nos piden el signo del zodíaco antes de tener alguna habilitación, ¿no es cierto? Otro pequeño capítulo que tiene esta novela del dinero de Gabriela Michetti y del robo a ese dinero en efectivo que tenía en su casa es la presencia o no de los libros contables. Es raro, ¿no?, que se pida una búsqueda de libros contables y que no estén en ninguna sede y que los tenga el contador en su casa. Bueno, ese día, yo me acuerdo que también me tocó trabajar el tema, vamos rotando, a veces nos tocan a unos cronistas y otras veces a otros. Era realmente llamativo, y ya de por sí, como vos bien marcás, es una irregularidad que vos vas a un lugar y los libros no están. Porque además, en este contexto, y por algo ahora el abogado pidió el peritaje escopométrico para detectar si esos libros fueron adulterados, es realmente, como te podría decir, muy obvio que vos van a buscar tus libros contables, decís que los llevas al día siguiente, y si bien eso se hizo, te da tiempo suficiente de haberlos adulterado. No quiero afirmar con esto que eso haya sucedido, no me consta, pero por algo se pidió la pericia para ver si esto es así o no. Es decir, por todos lados hace agua, me parece. Con relación al robo, hay un policía procesado. ¿Qué delito se le imputa? ¿Qué se sabe de ese supuesto momento del robo del dinero? Mira, en ese caso, ese trámite creo que está por vía cuerda separada, que es la justicia ordinaria. Pero si me preguntás, te diría que ahí el hilo se cortó por lo más delgado, porque de última ese policía era custodio y como máximo puede estar acusado de incumplimiento. No tengo ningún dato de que el policía esté acusado de tener complicidad en el mismo. En cualquier situación, fíjate que de ese detalle, a ver, que podría ser un hecho policial, terminamos en un caso que ya empieza a salpicar a distintas personalidades del gobierno, más allá de la vicepresidenta, ¿no? Adriana, pienso en los Panama Papers y la cantidad de veces que Macri está mencionado allí por fuga de capitales. Pienso en lo que nos estás comentando de esta fundación Suma de la vicepresidenta. Pienso hasta hace dos días en las acciones de Aranguren en Shell y el enorme paraguas mediático que está teniendo este gobierno para no quedar manchado con síntomas de corrupción, mientras, por ejemplo, vemos en todas las tapas de los diarios y en los portales de internet al Caballo Suárez como un criminal impresionante, cuando hablamos de un sindicalista acusado de asociación ilícita, pero vemos que, a ver, en lo mínimo que sabemos del oficio periodístico, poder poner sobre la balanza la importancia de un presidente implicado en fuga de capitales, una vicepresidenta por presunto lavado de dinero que se puede llegar a investigar esa línea, y un ministro de primera línea favoreciendo una empresa privada, parece un poco más importante que un sindicalista en una asociación ilícita, ¿no? Sí, en realidad yo coincido en parte con lo que vos decís. El paraguas mediático es escandaloso. Es escandaloso a niveles burdos que a mí, en algunos momentos de cómo lo cubre esa prensa mayoritaria que vos mencionás, me da como vergüenza ajena desde el oficio, ¿sí? En términos más bien generales, te diría. Sí, un presidente que, si bien consiguió el sobreseimiento, asumió estando acusado de espionaje. Cosas realmente muy graves, son medidas por los medios con otra vara, ¿no? Ahora, el caso de Suárez es un bochorno en sí. Obviamente que esa prensa que vos mencionás lo agranda, pero yo no lo minimizaría, porque en realidad por personajes como Suárez, que son funcionales a todos los gobiernos según como les venga, ojo, porque ese hombre pasó de ser menemista, dualdista y después finalmente kirchnerista, si vamos al caso. La burocracia sindical se acomoda, pero ahí logra, a la sombra de los poderes de turno, esto es una cuestión como natural para ellos. Pero el problema es lo que pasa con el uso de una herramienta sindical que es defensa de los trabajadores. Ahí me tocas un nervio sensible, que es que yo a esos personajes no les perdono la vida. Obviamente, con el oficio periodístico riguroso no lo agrandaría, pero en el caso de justo el que mencionás es grave. Lo que por ahí se ensañan, no sé, yo siento ensañamiento, ha habido ensañamiento con Eve, con la propia Cristina en algunos aspectos, ensañamiento y agrandamiento y distorsionamiento de un montón de situaciones que sí son menores, vinculadas a la anterior gestión, la prensa mayoritaria hace cuestión de Estado y perdonando de la vida. Fíjate, un caso quizás muy sintomático de cómo le cuidan las espaldas, sobre todo, hablemos claro, el diario Clarín, ¿no? Cuando saltó que era tan evidente la guerra de la efedrina, ¿viste? Entre Bullrich, Carrió y carpetazos entre servicios, y Clarín detectó que esto era así, lo pasó de ser tapa a una nota chiquita al día siguiente. Porque ni ellos podían explicar que habían comprado una operación burda de servicios, ¿entiendes? Digo, en ese hilo fino es donde yo veo la protección más burda, ¿no? Adriana, te sacamos de tema un segundito con respecto a lo de Michetti, que nos parece que ya la radiografía es más que completa para poder pensar la de mínima y la de máxima, digamos, en este caso, pero también nos interesa mucho charlar de lo que estamos viviendo con respecto a el carnicero que mató a los ladrones, al médico que mató también al ladrón y demás, porque vemos nuevamente como una historia que se repite en esta discursividad en torno a hace falta más policía, y nos parece que con la acumulación que vos tenés investigando la violencia institucional, vale la pena preguntarnos si la seguridad va por ese lado de reforzar justamente los cuerpos policiales en los municipios y si esto soluciona justamente los problemas de la inseguridad. La verdad es que no, de ninguna manera, y me parece gravísimo lo que está sucediendo, porque es como si tuviéramos de nuevo la justificación de la mano dura, es decir, todo lo que tenga que ver con ponerle, como te diría, querosén al fuego, o sea, como alentar, como dar mucha más entidad de lo que tiene. Yo estoy absolutamente en contra de lo que sucedió. Me parece que es una barbarie. Ya lo vivimos, ya lo hemos vivido, pero en realidad ahí el problema es que, una vez más, los proclives a la mano dura aprovechan este tipo de casos para volver a pedir la justificación de que hace falta reforzar la policía, etcétera. Es como un eterno debate. Lo que pasa es que cuando en el medio está la justificación de la justicia por mano propia, estamos en problemas, porque entonces se está utilizando un legítimo reclamo de la gente, que es a que no le roben, a vivir en forma pacífica, un hecho quizás de violencia irracional que puede haber tenido la persona que fue víctima del robo, pero ante la indignación se montan todos los que quieren sacar tajada, porque encima la mano dura no es solamente control social y, como vos decías, violencia institucional, también es negocio. Es negocio porque todo detrás de todo el aparataje de la reestructuración de las fuerzas también hay intereses económicos. Entonces, la verdad que no me gusta hacer opinator, ¿viste?, de cualquier tema que está en tapa, pero justo me tocas una situación en la que la verdad es que si vamos al hecho, en Rosario se está viviendo una situación tremenda y hay colegas que recordaban el caso de David Moreira en Rosario. Uh-huh. ¿Te acordás cuando...? Sí, asesinado por robar un reloj por la gente en la calle, ¿no? Un linchamiento. Exactamente. Entonces, ahí estamos otra vez volviendo a una situación que es la barbarie misma. Entonces, para mí es gravísimo que todos, ¿no?, el poder político y el poder mediático, volvamos a incurrir en este tipo de aprovechamiento de un hecho concreto, que en realidad, más allá de la pueblada y de que la gente, obviamente hay un sector de la sociedad que quiere eso, pero digamos, también hay una responsabilidad de los poderes públicos de tener claro hacia dónde se va. Y la verdad que con este gobierno todo lo que venga para el lado de la mano dura va a ser utilizado, así que no me sorprende lo que pasó, sí me alarma. Hoy abríamos justamente el programa con una reflexión de Mauricio Macri diciendo que el carnicero podría estar en su casa porque si no hay riesgo de fuga y es un ciudadano sano y querido y reconocido por la comunidad, debería estar con su familia esperando, sí, el proceso, ¿no? Justamente... Realmente es preocupante la idea de ciudadano sano y también, por supuesto, de que si te quiere la comunidad y si estás tranquilo, mereces esperar el proceso en tu casa, y uno piensa, bueno, ¿quién tiene la vara para pensar la sanidad de un ciudadano, ¿no? Pero aparte, Macri está cometiendo una doble barbarie. Primero, está avasallando la división de poderes. Él es el ejecutivo, no puede ponerse a opinar sobre un caso. Pero vos fíjate hasta dónde llega la utilización que el propio presidente salió a opinar. Y segundo, ¿qué sabe Macri de justicia? Una persona que estuvo imputada en sucesivas causas de contrabando allá en la época en que todavía ni se vislumbraba que iba a ser presidente, contrabando de autos hasta la de espionaje y otras más que hemos mencionado, ¿no? Un hombre que, siendo jefe de gobierno de la ciudad, utilizó el presupuesto no solo para espiar, sino también para armar bandas que apaleaban a las personas sin techo en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con sucesivas denuncias, algunas que por suerte siguen prosperando, que no lo tienen ya como protagonista. Así que la verdad es que el presidente, metiéndose en este caso y hablando de justicia, es el colmo del oportunismo. Gracias, Adriana, por tu tiempo. Te mandamos un beso grande. Un gran abrazo a ustedes y gracias por convocarme. Saludos. Adriana Meyer, periodista, escribe en Página 12 contándonos cómo está la causa contra la vicepresidenta Gabriela Michetti para saber de dónde vino el dinero que le robaron el día que ganó la elección la Alianza Cambiemos. Además, aprovechamos para hablar un poco de civilización y barbarie.